いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Bienvenidos una vez más a Personas Se Cae. ¡Majo! Porque realmente no puede decir, hay alguien que no puede decirlo esta vez por muy buenas razones. Yep, por eso lo tenemos al reemplazo de Alche. La persona que no puede hablar en este momento ha sido reemplazado múltiples veces. La falta de práctica me está matando, boludo. Hace ya 3 semanas que no grabamos casi. Como les decía, la persona que no puede hablar ha sido reemplazada múltiples veces a lo largo de la semana. Una vez, tres veces, tres días seguidos por Mario Bel Bernabé Gómez Veragua, el hermano Mario. Hoy será reemplazado por Alche. Ah, la persona que tenemos que reemplazar. Hoy va a reemplazar a Pairo. Ya digo, puede quedar, podría quedar bien si Pairo tiene ganas y podrá salir su, digamos, su voz computarizada. ¿Estamos hablando del estilo Stephen Hawking? Más o menos. O el estilo Hatsunico. No, boludo, no suenaría para nada bien como Hatsune Pairo. No, pero igual puedes darle tono, sí, puedes darle sentimientos. Creo que le acabas de destruir lo poco de garganta que tenía al tratar de reírse. Gracias, Alche. Otra semana más que no vamos a grabar gracias a vos. En fin, bueno, esto es, en teoría esto es el especial de Halloween con los mocos de Pairo, si se escuchó. O en teoría esto es el especial de Halloween guión bajo, o guión medio, mejor dicho, especial de eventos de la Crack Bang Boom. Primera parte. O sea, ¿por qué? Porque va a ser largo, muy largo, y sé que se los debemos, pero tanto y tan, después de tanta abstinencia, mejor vamos empezando de a poquito. A todo esto, ¿quieren escuchar la loca historia de cuando venía para acá? Les tengo una buena. No, les tengo una muy buena. Subo el colectivo después de haber perdido el primero. Siento. A las 10 cuadras se sube un negro de cuarta, pero bien de cuarta, un negro bien guaso. Un tarado de primera que al principio usted pensé que estaba en pedo. Se le pone a hablar un par de guasadas al conductor, un par de abominaciones del idioma. Pará, ahora que sacaste negro voy a usar lo poco de garganta que tengo para decir esto. Un saludo a Coso, un saludo a Dita, la nueva integrante de Leviathan. Una de las personas más racistas sobre la Tierra. Qué bien, tu comentario de no me odies a mí, odia a Dios que te hizo inferior a mí. Se ganó el programa, me dio una hora más de vida antes de irme del laburo. Qué grosa Dita. De por sí se autodenomina Dita, ya nos cae bien. Bueno, les decía, el negro este, mientras dice sus guarangadas, sus zarandeses, sus crímenes contra el idioma castellano, se va a sentar, ¿no? Lo dejo de escuchar un rato largo. El colectivo llega a un cierto cruce de trenes que está antes del grandote edificio de la Telecom. Muchos lo conocerán muy bien por ¡oh, mierda! Llegué tarde al trabajo. O ¡oh, carajo! No puedo ir a la facultad porque estos me hicieron cagar el último turno del colectivo. Pero bueno, más o menos por cosas así lo conocen ese cruce. Resulta que había un tren haciendo maniobras, o al menos cruzando, no sabíamos que hacía maniobras todavía. El colectivo se detiene y el negro empieza a putear. Le empieza a putear a la mujer del conductor. Al conductor. De vuelta con el conductor. Que se tiene que ir a casa porque si no la mujer lo va a quedar atrompada porque tiene que lavar los platos y no sé qué mierda. No, empieza a putear terriblemente. Ahí pensé que ya estaba drogado, nada más. Pensé que en vez de borracho estaba drogado. El conductor del 103 por fin le abre la puerta. El tipo se baja y va derecho hacia el cruce de trenes. El tren todavía está pasando. Lo vemos y ahí empiezan las viejas. Che, el negro este se está yendo al tren. Se empieza la otra vieja. No, sí, posta. Este negro está loco, va directo al tren. ¿No? Va directo al tren, empieza. Uy, boludo, este tipo se va a matar, lo va a pisar el tren. Se lo queda mirando 3 segundos al tren que le pasa por enfrente, ya está al lado de la vía. Y se le cuelga. Hace 2 intentos fallidos y el tercero se cuelga de una escalera. El tren empieza a bajar la velocidad de golpe para hacer una maniobra de pedo. Se detiene 1 segundo y el negro se baja de la escalera y empieza a tratar de pasar por abajo del tren. Toda la gente gritando, ¿qué mierda está haciendo este hijo de puta, este loco de cuarta? Yo diciendo, me encantaría que lo pise, pero si lo pisa no, nunca más llego para grabar el programa. Y no lo pisó de pedo, el tipo pasó, no lo volvimos a ver. El tren terminó de hacer su puta maniobra y yo me pegué una siesta y heme aquí. ¿Les gustó la historia del negro que casi fue pisado por un tren? fue realmente entretenido, como tanto como ir a una clase de astrofísica dictada para niños de jardín. Yo sabía que eres así de Nel, Alche, pero no pensé que lo ibas a confesar en público, pero bueno. A todo esto, dejé de imitarlo a Data. No, ni siquiera Data. ¿Cómo se llamaba el de Star Trek que tenía el visor? Bien, no sos tan nerd como te pensaba. Y tampoco me gusta tanto Star Galáctica. Battlestar Galáctica. No sabemos que son iguales. Estrella Guerrera Galáctica. Estrella de Batalla Guerrera. ¿Cómo es la traducción correcta de eso? No sé, solo sé que no importa. Así que bueno, programa 14. En esto, entre todas estas cosas, la semana pasada no fuimos grabados porque el Fire andaba mal, nuevamente tema de salud, así que sepan disculpar. Y Pyro, no sé si querés escribir, cae de nuevo en actualización podcast, ya que... Entonces, así es que estuviste, que no. Bueno, entonces no. No, se ve que está muy entretenido hoy en día. Como ya dijimos, estuvimos en el evento Crack Bambón, que ya vamos a hablar, bla, bla, bla. Y antes de cualquier cosa, vamos a mandar un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero al 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca al 747. Listo. A todo esto, gracias a la gente de Shibuya por bancarme los primeros 3 días del evento. A Caro por bancarme a mí los primeros 3 días del evento. A Alexis por bancarme también esos primeros 3 días del evento, donde estábamos tan cansados, tan muertos, tan hinchados las pelotas de todo. Ya vamos a llegar a eso en el informe. No sé. Ya te digo, al principio parecía que iba a estar... no podía estar un poco ocupado, pero después te aburrió. Después te aburrió un poco. Che, ¿cuándo viste que yo me vaya antes del final de un evento? Depende, hace muchos eventos que no vení. De hecho, hace muchos eventos. Va, el último que fuimos, pero no somos tan seguidos a los eventos de acá. Creo que somos más nos acostumbramos más a ir a los eventos de Buenos Aires que a los de acá. Es que ya sabemos la gente que hace los eventos de acá, ves, por eso, es otro tema. No, pero en serio, honestamente, ¿cuándo me viste irme antes de que cerraran la puerta de un Leyendas y me saquen a patadas? Nunca. ¿Cuándo me viste irme antes de que terminara un evento y empiecen a cerrar todo y empiecen a barrer cualquier evento? Nunca. En este evento me fui temprano los 4 condenados días. Antes también. Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a hablar de eso. Antes vamos a Buenos Aires. Sí, está bien. Bueno, entre las cosas interesantes del día... No hay nada más interesante, boludo. ¿Qué censo tan extraño? Hoy hicieron un censo. Me censurizaron. Se murió la mascota del Linux. Se murió la mascota argentina del Linux. Y nada más, se murió. Podés empezar a reemplazar al Che. Está Ubuntu, que también, pero exactamente no es una mascota, es una forma nomás. Así que eso nunca muere. Una forma, las formas no mueren. Pero su representante en Argentina lo hizo. Bueno, daría para que reemplaces a Kirchner. Al menos yo no voté por la deformidad que hay ahora. Pero tenés la más o menos la misma altura de un palmípedo, podrías entrar en el traje. Yo no voté por la deformidad que hay ahora. Lo mío fue un error, yo voté el apellido. Fue tu error. Fue mi error, ¿qué querés? Pensaba que esto iba a ser posta, iba a ser una marioneta política, pero la hija de puta simplemente se mandó una cagada tras otra. Dejémosla de política. Bueno. Vos empecé con la política, así que bueno. No, yo empecé a hablar de la mascota de Linux y te pedí que la reemplaces. Nuestra página es personasecae.blogspot.com y nuestro correo es personasecae@gmail.com si se quieren comunicar con nosotros. Hay muchas otras cosas que también pueden hacer y bueno. A ver si hay algo que recalcar antes de todo esto. Gracias a la nueva gente que estuvo saludando en el Tagboard, si me lo recuerdo, Alma. Para que salude. Yo quiero hacer un pedido de la solidaridad. Por favor, si escuchan la voz perdida de Pyro, regrésenla. La necesitamos con urgencia. Entre Alche y yo nos morimos de hambre. Igualmente, es raro los programas en radio que estábamos sin Pyro. Eso sí, era muy extraño. Llegamos a hacer todas nuestras secciones, curiosamente. Y hubo mucha música. Y había mucha música. Che, vos dejá de reírte que le hace mal a tu garganta. Te necesitamos sano la semana que viene. Las vacaciones tienen que terminarse en algún día. A Napo, que también, que es de... Bien, no me dice mi maldito Link. Bueno, pero no importa. Y a Sobos, que ya anduvo preguntando por afiliación, así que ya te vamos a estar contestando. Y también un saludo a Diego J. Álvarez, que estuvo... estuvo dejando, recomendando un link para que veamos. Así que, bueno, saludos a la gente y a la gente de siempre que al menos comenta. A Cosnar, que siempre deja su comentario en las entradas de los podcasts. No es tan necesario, pero gracias igual. Yo sigo diciendo, gente, comenten también en los informes. Por favor. Parece que tengo que mandar al carajo alguna serie para que me contesten algo. Está bien que las únicas que mandé al carajo se lo merecían, pero la voy a sacar un informe puteando de Big Bang Theory y voy a empezar, y me van a empezar a llover millones y millones de comentarios pidiendo mi cabeza. Pero la única, pero no me obliguen a hacer eso, no quiero hacerlo. Yo tal vez con las visitas eso cuenta, nada más. Bueno, está bien. Igual algún día quisiera conocer al hijo de su madre que nos descarga desde Japón. ¿Quién carajo será que estará perdido en Japón escuchándonos? En fin. Bueno, los dejamos con el siguiente tema y lo que sea que siga en el cronograma del día de hoy. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime. Solo lo vemos. Don't. Y esto es Persona No Se Cae. Majo, como diría Pyro. Gracias, hoy lo voy a disfrutar este programa. Bueno, esta es la sección del evento que... Eventos, ¿no? Sí, sí, eventos. Ya que estamos con esto, lo que no dijimos la semana pasada fue... Porque la semana pasada no grabamos. La semana pasada es que asistimos al evento en calidad de prensa. La verdad nos trataron bien para hacer prensa. Aunque había mucha gente de prensa. No tanta, bueno, como uno creería, pero había. Había más de lo que estoy acostumbrado a ver. Por lo general son poca gente la que entra así, la que sabe cómo entrar así. Y bueno, esta vuelta teníamos algo para colgarnos en el cuello y que nos identificaba así, tipo presos. ¡Oh! Vos estás preso por el mismo crimen que yo, vos sos prensa. Pero... sí, yo soy prensa, yo prenso gente y cosas. Lo que también destacaba, de hecho considero que era necesario, es por el hecho de que siempre que entrabas te pedían al menos la entradita, como para saber que no te estás colando. Sí, pero por lo general en todos los eventos donde fuimos, donde nos daban por prensa, nos tachaban de una lista. Bueno, porque nosotros... era un gran... Yo entré como prensa. Sí, seguro, flaco. Allá está la fila para sacar entrada. No, si vos decías y te buscaban otra vez la lista, estabas ahí nada más. Pero en los otros eventos no necesitábamos salir de los lugares donde estábamos. No, las bolas. Teníamos todo el evento repartido en tres lugares. Las bolas que necesitamos salir esta vuelta. En esta vuelta sí, pero en las otras no. Bueno, las otras, lo único motivo para salir era para ir a buscar una botella de gaseosa en lugar de pagar 5 o 6 mangos por un vaso. O sea, el único motivo real para salir era ese. Y acá nos llegan los comentarios de Pyro. Entramos como mexicanos. Por la al sur. Ofendelos, no les importa. Bueno, como decía, esto fue el evento de la Crack Bang Boom. La primera verdadera convención internacional de cómics de Argentina fue celebrada en Rosario, la verdadera capital no reconocida de la provincia de Santa Fe. Lo voy a seguir sosteniendo hasta que me muera. Desde el pasado 21 hasta el 24 de octubre de este año, el evento fue organizado por Eduardo Rizzo, dibujante que lo van a conocer por sus cosas más que todo de DC y Marvel. Me la re perdí, me re cagó. Te perdiste algo, no te viste tanto. Quizá, posiblemente el año que viene esté mejor. El año que viene se viene otra cosa, pero dejémoslo ahí. Como les decía, Juan Ángel Sama, que es un... Y el Sama es S-Z-A-M-A, no es un Sama de ya saben qué. Dibujante local, Carlos Baroselli, otro dibujante local y ex profesor de dibujo mío. Eduardo Santillán Marcus, que es un profesor universitario y escritor local, entre otras cosas. También es un amigo de la comiquería. Y Leandro Arteaga, crítico y calculo que escritor local, porque no logré encontrar de dónde carajo salió esta persona. Leandro Arteaga. También es, ¿cómo se llama? Comunicador social. Licenciado en comunicación social. Genial. Y el cómo sepas eso realmente me perturba. Lo busqué en la página oficial y después me fijé en sus blogs y derivé en sus perfiles. Genial. Yo hice todo eso, pero no llegué a ninguna conclusión más que escribe y critica cine. Su mamá lo quería. Uno de estos, no me acuerdo exactamente quién. Creo que era Eduardo Santillán Marcus. Está escribiendo un libro que yo ya te dije que va a tratar de explicar todas las metidas de pata de la crisis. Debe ser alguno de los otros. No, los escritores que presentaron libros ahora lo tengo todo anotado en el informe. Pero hay uno que está en un programa de radio en Radio Universidad que se llama Lámpara Mágica, justamente, que hablan de cine y de cómic. Capaz que sea Arteaga. Bueno, sigamos con Crack Van Boom, que contaba con tres locaciones para el desarrollo de todas las actividades de su cronograma. Estos eran el CEC, o Centro de Expresiones Contemporáneas, el CCPE, o Centro Cultural Parque España, y el Galpón 11, mítico Galpón 11. ¿Algo que agregar? Pues ahora se viene la descripción de cómo nos forrearon en cada uno. La... Para. Había uno de Diego, de la vela How to be a zorro. Bien, no lo entendí. No, la verdad que no. Ah, ya entendí, ya entendí. Acá nos dice que había también un libro presentado de How to be a zorro. Como dibujar manga, cómo ser un zorro. Calculo que era eso lo que trataste de decir, escribir, pero bueno. Empecemos. En el SEC... Blick. Por 11, el día, digamos, estuvieron, como ya dije, estuvieron habilitados nomás. Sábado y domingo. Sábado y domingo, como dije en el blog. Lo raro es que el viernes había tocado una banda y por ello quedó una consola de sonido súper grosa. Lo malo es que el equipo de sonido era bastante, flaqueaba bastante. ¿El viernes había sido tocar una banda? Sí, había tocado la noche. Yo pensé que había sido el sábado. El sábado ya estaba, el sábado y domingo, el japonés estaba para los temas relacionados a anime y manga. No manga. Sí, para que ahora, a ver. Tocó Sex Bob-omb. Sería recopado, boludo, que hubiese tocado la banda de Scott Pilgrim, pero no. Bueno, como les decía, en el SEC, del cual solo utilizó el galpón adjunto y no sus oficinas. Las oficinas se usaron después, pero para otra cosa. Acá teníamos una amalgama de stands, entre los cuales estaban los de los dibujantes brasileños Ba, Moon y Albuquerque, varias editoriales de cómics argentinas, los grupos privilegiados quienes tenían algún representante en la organización, más bien el comité que organizó todo, y por supuesto de las comiquerías y comercios similares que pagaron el excesivo precio o, al igual que ciertos otros grupos, entraron sin pagar nada por... que son amigos del que organiza la Gram. De esto no tengo confirmaciones y vamos a dejarlo solo en rumor antes de que nos metamos en quilombo legal. El comité. Por acá Pairo dice el comité. Es probable, nos faltaba Van Damme. Bueno, como les decía, en este lugar también se encontraba el bar con un pequeño escenario destinado a un segmento particular del cronograma titulado Charlas de Café y otras presentaciones especiales. También había otro escenario en el lado opuesto del galpón del SEC, armado con la específica tarea de ser utilizado para las firmas y dibujos al público de los artistas invitados. Castellano, ese era el espacio donde Jin Lee ponía su culo y ustedes lo veneraban por ello. Mientras que en el CCP... Y para coger. Probablemente. Eso de parte de Pyro aclara, Pyro dice... Es casi como el Sonic dice de los dibujitos. Jim Lee ya estaba acá el miércoles. Sí, el miércoles ya estaba acá. Sí, miércoles como las 3 de la madrugada, más o menos. No, la mañana ya habían subido una foto. El jueves ya habían subido una foto que estaba en el... ¿Monumento? Sí, estaba con Eduardo. Con Edu. Edu Santillán Marcus. Nuestro amiguito que no nos llamó para ir a posar con Jim Lee. Ya te la voy a hacer pagar, Eduardo. Como les decía, en el CCPE, o Complejo Cultural Parque España, del cual se utilizaron los túneles... Muy propiamente se llaman los túneles. Y el anfiteatro, o mejor dicho, Teatro Príncipe Asturias. Mientras en los túneles se llevó a cabo una muestra de dibujos, bocetos y páginas de cómic de todos los dibujantes del evento, además de algunas presentaciones especiales. Y en la entrada de la misma se debían retirar las entradas de cupo limitado para las charlas privadas especiales de... como la de Jim Lee, por ejemplo. Al principio uno pensaba de que se van a acabar rápido, pero ibas tranquilo pensando que ya no te quedabas sin lugar y había bastante. Yo fui a retirar las mías, que las daban de en pares, o sea, te daban dos entradas por cabeza. Yo fui a retirar las mías a eso de las 4:30, 5 casi, antes de tomarme el palo para Shibuya, o para casa, mejor dicho, en ese día. Bueno, finalmente de los tres lugares el que queda es el Galpón 11, el cual recién fue habilitado al público durante sábado y domingo. Ahora que me dice Alche, también estuvo la presentación de la banda el viernes. ¿A qué hora? El viernes. Sí, pero era no era parte del evento, era otra cosa. Ah, era otra cosa, no tenía nada que ver. Estaban tocando, iban a tocar ahí, pero era otra cosa, no tenía nada que ver. Ah, perfecto. Bueno, este espacio se destinó a todos los parias del evento. Sí, como dije, a todos los parias del evento. Si recuerdan Leyendas 2003-2004, esta era una especie de regresión temporal a esa época, ya que en el Galpón 11 quedó encapsulado todo lo referido a manga y anime, los fanzines, el Club de Ciencia Ficción de Rosario, los comercios y comiquerías que tenían un lugar privilegiado, que no tenían un lugar privilegiado en el SEC, o que no quisieron o no pudieron pagar por su stand en esa parte. La COVID party, dice vos. Ojalá fuera la COVID party. Toda esa gente terminó en ese lugar del evento, donde también tocaron las bandas de covers de anime y se llevó a cabo el concurso de cosplay y el karaoke. Qué ganas de torturarnos con ese karaoke. La verdad, yo te digo, había poca gente comparado en el SEC, a la gente que había en el SEC y la gente que podía ir o que se pasaba, aunque sea por el Centro Cultural del Parque Español. Lo cual me deja la sensación de que quizá no era necesario. No hubiera sido tan necesario tenerlo. Pero bueno. ¿Qué cosa? ¿El Galpón 11? El Galpón 11. Y mira, ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso. Pero la cosa es simple. Todo lo que apunta a la organización del evento, toda la organización del evento apunta a una sola cosa. Pusimos en la parte de manga y anime a último segundo. Y se la dimos a la persona valiente que tuvo el coraje de decir yo me encargo. Y que no, yo te digo. Es un evento más enfocado a cómic americano, historieta nacional, más que a manga, porque manga, dentro de todo, acá no puedes traer ningún mangaka, en lo sumo te traes una editorial, dos editoriales que hay de manga, nada más. Si trajimos a Jim Lee, podemos traer un mangaka. No, no es lo mismo. Créeme que más jodido Jim Lee, boludo. Creo que la primera vez que pisa Argentina y vino. No, literalmente no creo. Es la primera vez que pisa Argentina y vino Rosario. Podemos traer a alguien como Katsura, que es un amigo del pueblo. Sí, Katsura es re amigo del pueblo. Sí, boludo, sí. ¿Viste cómo son los japoneses para hacer contratos? Realmente te dan 20 millones de vueltas solamente por ser formales. Pero eso es protocolo. Katsura es un amigo del pueblo. No, el pedo dibujaría tantas tetas para los amigos. Bueno, lo conocés súper de persona. Vamos a comer algo. Katsura es un amigo del pueblo. Y cualquiera que opine lo mismo no entiende el espíritu de Katsura en lo que dibuja. En fin, ¿en qué estamos? A ver, ¿qué tengo que leer? Ah, trae a Mayu Shinjo y desvestila. No, ¿qué dice ahí, boludo? ¿Qué dice? No te entiendo, boludo. Empezá a leer. ¿Qué mierda dice? Ah, y déjala. Trae a Mayu Shinjo y déjala de parte de Pyro. Yo no me quejo. Es más, estábamos considerando que Mayu Shinjo es una... Mayu Shinjo y la autora de Paradise Kiss serían las dos locas que se subirían primero al avión a Argentina con tal de venir a romper los huevos por acá. No sé, hace mucho se estaba hablando de Takehiko Inoue, porque estaba vendiendo mucho Vagabond y acá Slam Dunk también vendió mucho, por eso. No sé qué dice primero. Algo, lo otro lo entendí, lo que dice la primera palabra... Sí, sí. Pero últimamente estuve haciendo mucho cosplay de mío y se le pega también un poco a la banda de Hércules de Dead y empezó a comprar armas. Traigamos a Hatsune Miku y su espectáculo 3D. ¿Vos viste lo que pasó en Estados Unidos? El concierto de Hatsune Miku. No sé, ¿qué pasó? Yo no le doy pelota a Estados Unidos. Era, mirá, te lo digo así, era la Tokyo Anime Fest. Festival. Los yankees no entienden Japón. No sé qué carajo se mandaron, pero no importa. Vinieron los creadores de Hatsune Miku, los dos co-creadores. La gente de Yamaha empezaron a hablar. Y supuestamente iba a dar su concierto. ¿Qué era el concierto? Pusieron su DVD en un proyector y le dieron a gente las linternitas, nada más. Eso era el concierto de Hatsune Miku. Los yankees no se lo merecen. En Argentina nos quieren más. Bueno, antes de que desvirtuemos un poquito más esto... ¿ya en qué estábamos? Ah, lo de los paria, dijimos lo de los paria, hablamos de la... Bueno, sigamos. Empecemos a cómo se vivió... Ah, esto, la concurrencia de la gente, eso estábamos antes de desvirtuar. Bueno, vos sabés que en todos los eventos el viernes es un día poco movido y casi muerto. Menos en Buenos Aires, donde tenés gente a tirar para arriba, sin importar qué día sea. Hubo más gente el viernes que el domingo. No realmente. Acordate que el fin de sábado y domingo estuvo ya abierto Galpón 11 y la gente estaba más dividida en eso, en todo lo que había que hacer. El jueves fue peor que un viernes, digamos, en su época leyenda. ¿Se acuerdan los viernes de leyenda? Que era ese día todavía gente, por general, trabaja los viernes, bueno, y había poca gente. Sí, el jueves peor que un viernes. El jueves mucho peor que un viernes. Jueves todavía estamos a mitad de semana, ni siquiera estamos en fin de semana. Fin de semana empieza el viernes, estamos todavía a mitad de la semana. Es un día después de miércoles. Sí, sí, antes de viernes, un día de mierda. Oh. Eso por un lado. Después el viernes hubo un cacho más de gente, como 20 o 30 personas más. Y el sábado y el domingo ya estuvo más a full. Sobre todo el domingo, que había la gente que se iba al Parque España a romper la bola y capaz que se enganchaba de onda por inercia, de ver a la gente que entraba. Sobre todo la gente que iba con la familia, se enganchaba a pagar a 5 mangos, estaba barato, entramos. Bueno, prosigamos. Jueves 21. El evento abrió a las 14 horas según el cronograma. Algo que les debo decir, abrieron a la hora que tenían que abrir. Llegué junto a unos amigos, Carolina de Shibuya y un NN que se nos coló. Así de onda. NN. No name. Un desconocido. Un desconocido. Le pongo un Juan Pérez. No entiendo, loco Nick. Loco NPC. Ah, un loco NPC, sí, un loco NPC, vamos a hacer un NPC. Bueno, al llegar a la entrada me dieron mi pase de prensa, el cual obtuve sin ningún problema ni mayor dificultad. Solo dije quién era y a qué programa pertenecía. Que eso en realidad lo dije como una hora después, cuando la chica cuando fui la próxima vez a buscar el cronograma, me tiró a qué programa pertenecía, porque buscaban a uno de prensa y no sabía quién. Genial. No era yo. Pero bueno, solo dije quién era y a qué programa pertenecía. Probablemente. Bueno, no me pidieron ni el documento. Es más, yo iba con el documento en mano y ni siquiera lo miraron. Por lo que cualquier persona podía tranquilamente apropiarse de ellos sin menor esfuerzo. Lo malo que tenías que saber exactamente qué persona iba. Decías prensa, decíle Juan. ¿Cuántos Juan pueden haber? Nada más 10.000 en Argentina por cada cuadra. Bueno. ¿Cómo les...? Ah, gracias. Te podés ir, ya sabes a dónde. En fin. Bueno, punto a favor del evento es que estos sí eran verdaderos pases, más concretamente una identificación del evento plastificada para colgar del cuello y no una lista de la cual te tachaban el nombre como en todos los eventos a los que hemos asistido, como ya dijimos. Mismo, para mí es lo mismo. Es la comodidad. ¿Qué comodidad? Lo mismo. Siempre y cuando no me jodan, así ya fue. Es la comodidad de poder entrar y todo lo otro esperar. A mí no me importa que me den un papel, yo prefiero que me digan, bueno, te reconozco como prensa, te estoy diciendo que reconozco con que se haces algo. A mí me copa tener mi condenado pase de prensa colgado del cuello, cosa que no tengo que explicarle quién joraca soy a cada guardia de puta seguridad que está en cada puta puerta a la que entro, salgo del evento, voy a la otra parte del galpón o voy a donde carajo se me cante a mí. ¿Te parece? A mí me resulta mucho más cómodo. Te reconozco, Naruto. Yo también te reconozco, Virgilio. De vecinos invasores, el Virgilio. En fin. Bueno, acto seguido, di mi primera vuelta por el evento y a los pocos minutos habré saludado a unos 10 o 20 conocidos, incluyendo mis contactos en la organización del evento. Baroselli, de quien fue alumno en su taller de dibujos algunos años, y el señor Marcus, Edu Santillán Marcus, de quien soy amigo también hace algunos años, pero porque lo conozco de la comiquería. Aguante puro. Continúo con mi inspección del evento y me encuentro con los stands de los hermanos Gabriel Bá y Fabio Moon. A Moon le hice firmar mi copia de... no era Sugar Rush al final, era pasame el Cosmo Comic que me olvidé. Pasame el cómic que querés hacer película. Siempre se me va de la cabeza el nombre de esta cosa. Sugar Shock, ahí está. Sí, sí, entre Rush y Shock me confundo. Bueno, sigamos. Y también me encontré con el stand de Rafael Albuquerque, a quien le hice firmar el número uno de American Vampire. Grosos los muchachos. No hablan ni jota de español, pero entienden el concepto de firma y foto. Muy bien. A ver, a las 15:30, de 15:30 a 16:45 se dio la primera charla de café. Un segmento dedicado a, en este caso a Rizzo y a X artista con el cual trabajó. Después se van haciendo diferentes artistas por cada una, en la cual hablan de su experiencia laboral juntos y los supuestos secretos detrás de la realización de lo que sea que hayan hecho. En este caso, la primera víctima fue Carlos Trillo, la primera víctima de Rizzo, uno de los más grandes escritores y guionistas de Argentina. Obviamente, estuve 15 minutos, me aburrí y me fue. Sí, yo no estuve, así que jueves ni me aparece. Estaba en la facultad, así que... Y qué bien que hiciste. Bueno, la primera de las numerosas charlas de café inició con el mismo Rizzo disculpándose por ciertos problemas con la organización y varios ajustes de último segundo del cronograma, el cual se vería atrasado por lo menos una hora. Eso incluía cosas fuera del cronograma, como la firma y dibujos de Jim Lee en el otro escenario. Literalmente dijo que lo iban a anunciar por autoparlantes. Bueno... Luego de sufrir 15 minutos de esta charla, con Rizzo en modo superestrella, debemos decirlo, se le subió un poquito a la cabeza todo el evento. Decidí dar otra vuelta. Trabaja Jim Lee. Ah, pero Rizzo está así desde hace un año y medio, no se bajó. Esto lo subió todavía más. Bueno, como les decía, luego de sufrir unos 15 minutos de esta charla, me fui a la mierda. Decidí dar otra vuelta por el SEC y, para mi sorpresa, la firma y dibujos de Jim Lee había empezado hacía más de 30 minutos. Sí, hubo un problema allá que también contaron otra gente que también fue. Casi todos los que estuvieron ahí te encontraron el mismo problema, porque todos estábamos enculados con lo mismo, no te preocupes. De 10 personas te cruzabas, 20 te decían este quilombo. En fin, esto solo vuelve a confirmar lo que ya todos sabemos: no se puede confiar en la gente que organiza los eventos. Bueno, sigamos. Ahí se encontraban mis amigos, que al igual que yo puteamos terriblemente, ya que la firma iba a ser anunciada por los parlantes del evento, y eso nunca ocurrió. Más tarde nos enteramos que la decisión fue tomada por el staff para evitar la violencia. Esas fueron las palabras: evitar la violencia. ¿Cuál puta violencia? No había más de 70 personas en todo el puto evento y solo 20 conocíamos a Jim Lee. Alta violencia, pero del comediante este, no sale el nombre ahora. Internet gratuito. Comediante. Comediante. Imitaciones de emo, imitaciones de político. No sale el condenado nombre de ese hombre. Este año se estrenó la película gratuita. ¿Capusotto? Capusotto, Peter Capusotto, wow. Y no es de internet. Yo lo veo en YouTube, no sé dónde sale. Vos lo ves en YouTube. Yo no sé dónde sale, boludo, no miro más televisión argentina. De la televisión nacional, del canal público. No sé, no lo tengo probablemente. Es realmente raro, porque ¿qué dejen pasar a Peter Capusotto en ese canal? La violencia de Capusotto. Anda a saber. Bueno, la cantidad de números repartidos para Jim Lee fueron solo 15, los cuales le daba a los beneficiarios el privilegio de una firma y o dibujo de Jim Lee. El resto de los presentes se jodía. Así que, como premio de consolación, me metí en la fila del guionista Brian Azzarello, que era libre, y le hice firmar mi Batman Broken City. Una buena. Ya tenía la firma de Rizzo en ese mismo número, así que de pedo. Ahora, como dijo Pairo hace un rato, cuando todavía cuando usó 2 segundos de su voz, lo puedo vender por eBay. Bueno, el primer dibujo del día fue un Batman, el cual se tardó un tiempo bastante considerable, dándole todos los detalles posibles. Afortunado el hijo de puta que se lo ganó. Luego de esto, solo presencié los bustos de una Rogue, de un Ben Grimm y finalmente de un Robin. Este último lo hizo en menos de 3 segundos. ¿Algo que agregar? Está bien que no estuviste, pero no te quiero decir nada. Estoy quedando solo acá. Con que sea con... me dio algo, te hizo algo Jim Lee, nada más. Ahora, pequeño detalle. Algo que no... dice, y un Batman de... de Prave Anotae, ¿qué carajo está? ¡Aprende a escribir! Pride and the Ball, dijiste. The Brave and the Ball. Es Brave. Ya, padre, por favor, buscate una calculadora. Te vamos a entender más tratando de escribir con una calculadora que con tu propia letra. A ver, como les decía. Bueno, ahora el pequeño detalle, algo que nos enteramos un tiempo después en el evento, fue que el excelentísimo señor Jim Lee había literalmente bajado del avión para cuando vino a nosotros. Que ahora vos me decís que había estado desde el miércoles. Sí. Yo vi en un blog publicado un miércoles que estaba una foto y estaba Jim Lee en el Monumento a la Bandera. Mira, se ha publicado miércoles 20 de octubre. Yo la foto esa la vi el jueves recién. Estábamos ahí en la comiquería después del evento. Yo vi el viernes. Yo no vi la fecha, si no te decía. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Animal TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Bueno, por lo que nos habían dicho, Jin Lee tenía un jet lag de la puta madre. Por lo cual, de los 15 afortunados, solo 10 obtuvieron su dibujo y el resto se los mandó a la mierda, literalmente. Pequeño detalle nuevo, salvo por la milagrosa excepción de Rogue y Ben Grimm, Lee negó todos los dibujos de Marvel. O sea, problemas particular como que Marvel le cagó todo lo que hizo para ellos y un poquito más le arruinan la carrera, pero va, no tan así, pero fue bastante jodida su relación con Marvel Comics. Por algo está en DC, ¿no? Bueno, un tipo en particular de la fila podría decirse que llegó a encularlo seriamente al célebre dibujante, pidiéndole personajes de Marvel a los cuales el hombre rechazó secamente con un simple y definitivo no. ¿A quién querés interpretar? ¿Al sujeto o a Lee? Listo. Lee, dibujame un Capitán América. No. ¿Entonces un Spider-Man? No. ¿Un Wolverine? No. ¿Thor? Y la lista siguió hasta que Jin Lee, con un tono de voz frío y desinteresado pero firme, le dijo mirándolo a los ojos: DC only. Exacto. Sí, bien claro, porque Jin Lee habla muy claro el inglés y muy simple. Únicamente de ser flaco. Y el sujeto termina con: dibujame un Robin. Acá Pyro dice: haceme una mamada web. Bueno, a todo esto, mis amigos y yo estábamos del otro lado de la valla de seguridad, viendo con envidia y desprecio a estos 15 bastardos con suerte. Lee toma la hoja del tipo que le pidió el Robin. Yo me doy vuelta a saludar a un conocido. Solo fueron 3 segundos. Fue un: hola, ¿qué haces? Chau. Me di vuelta. Vuelvo la mirada a la pantalla en la cual proyectaban desde arriba cómo Mr. Lee dibuja. Y para mi sorpresa ya estaba pintando con fibrón negro el antifaz de Robin. En solo 3 segundos ya había dibujado el busto de Robin. La cara, las orejas, todo, era Robin, está bien. Robin es solo un adolescente genérico de cabello negro corto y un antifaz, pero fueron solo 3 segundos de reloj. Es una bestia. A veces el tiempo pasa más rápido de lo que pensás. No, no necesariamente tiene que ser medido por un reloj. Agarró la hoja, me doy vuelta, digo: hola, ¿qué haces? Chau. Vuelvo la mirada, ya está pintando el puto antifaz. Y no digo pintando haciendo el reborde, ya pintando por adentro el negro del antifaz. Déjame de joder. A eso se le llama rapidez. O sea, se tardó una vida con el Batman, pero era el primero que hacía. Estaba un poquito oxidado, entró en calor y era una máquina. Bueno, sigamos. Además está decir que luego de esto nos fuimos a buscar la entrada limitada para la charla del viernes y nos tomamos el palo. Ese día nos hicimos amigos de uno de los afortunados en obtener un número para la fila de Jim Lee, quien además fue el que obtuvo el dibujo de Rogue. El muchacho cuyo nombre desgraciadamente olvidé, probablemente Germán, probablemente. Y lo ¿qué carajo lo robamos? Y lo robamos, no, lo pensamos mil veces robarle el dibujo. Lo pensamos más de mil veces robarle el dibujo, cagar la trompada, tirarlo de ahí del que teníamos el río al lado. Lo pensamos mil veces. Nos cayó bien, si no lo hacíamos. Además hubo un incidente en las cercanías, así que nada que ver, pero no importa. Shhh, ellos no tienen por qué saberlo. Sin testigos de parte de Pedro. Ellos no tienen que saber qué carajo pasó y que ese dibujo no está en mi casa ahora. Bueno, ¿Dónde demonios estaba? Bueno, como les decía, el muchacho cuyo nombre desgraciadamente olvidé, probablemente Germán, es de Mar del Plata y nos estuvo acompañando bastante durante los siguientes días del evento. Al salir, mientras acompañábamos a Caro, lo llevamos a varias... Lo llevamos a varias de las comiquerías de la ciudad, mejor dicho, las únicas comiquerías de la ciudad. Tenemos 4. Ahora. No, perdón, 5. Tenemos 5. ¿Cinco? Sí, con Shibuya tenemos 5. A ver, va, sí. Puro, Shibuya. Milenario Totem, si la seguís contando Totem como comiquería. Todavía está el tipo. Todavía existe. Demasiado, no dice Pairo. Bueno, no llegamos a Milenario porque nos quedaba como 30 cuadras en la dirección contraria, pero les mostramos las otras 4 comiquerías. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Bueno, todo esto nos quedó de paso hacia donde íbamos, así que zafamos de una. Siguiendo con el cronograma, de 17 a 18 horas, la inauguración homenaje a Juan Arancio. Esto se llevó a cabo en el Teatro Príncipe Asturias del Parque España, pero no fuimos por falta de ganas y ya estábamos medio como que a 50 cuadras del evento, ponele a esa hora. De 18 a 19 estaba la apertura, muestra artistas invitados del Crack Bamboom, la cual se ubicaba en los túneles del Parque España. Esta la vimos el viernes con Alche, si te acordás. O sea, para matar algo de tiempo. Realmente una muestra bastante bien armada. Yo he armado este tipo de muestras, yo he colgado todo este tipo de cosas de la misma manera que esta gente lo ha hecho. Es un laburo, es un dolor de huevos. No te queda coordinación en las manos para... ni para rascarte la nariz, rascarte el huevo, nada. No te queda para nada de coordinación en las manos. No sé, para mí eran simples cuadros que estaban colgados. Sí, pero olvidaste el detalle de poner tanza, que eso no te lo dicen, agarrar los acrílicos, fijar los acrílicos, que le busquen, un quilombo. Encima, por general, sos vos y dos personas más haciendo toda la muestra. No tenés 10 o 20 personas ayudando, sos vos y otros dos locos, como mucho, si tenés suerte. O sea, es un dolor de huevo tener que hacer eso. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, 19 a... 20 horas con 15 minutos, teníamos la segunda charla de café, en esta ocasión sin Rizzo, en la cual los 4 dibujantes brasileños, Albuquerque, Ba, Moon y Grampa, hablaban de sus proyectos y la influencia, mejor dicho, el mercado del cómic en Brasil. Esta la quería escuchar, pero desgraciadamente ya estaba en casa jugando al Dragon Age Origins. No entiendo por qué. No sé, se le cruzó algo. Bueno, viernes 22. Acá vos estabas, pero no llegaste tan temprano como yo. No, yo llegué casi a las 3. Sabía que no, tampoco. Sí, si empezaban a las 3, no empezaban a las 2. Sí, pero da bueno. Es otra, para otra cosa llego temprano, para romper la bola a otra gente. Bueno, 14 horas, nuevamente el evento abre sus puertas al público en horario. Algo que nunca podemos decir de leyendas, pero ya dejemos acá. Fueron muy puntuales con eso. A la hora de abrir no tuvieron problemas. Solamente tenían que abrir las 2 puertas y dejar que la gente entrara. No era demasiado. Si no, lo hubieran atrasado también. Sí. Después la aclaro lo que tengo. De 15 a 16, y 20, charlas de café parte 3. Esta fue la charla de los dibujantes argentinos que trabajaban o trabajaron en su momento para Estados Unidos, como Fernández, Frusini y Paroncini. Pero dice que a las 8 Jim Lee toma su cocol. Es cierto, yo lo vi. De 15 a 18:30, editoriales independientes. Aquí las diferentes editoriales y algunos de sus artistas presentaban sus proyectos al público. De más está decir que no les dimos ni 5. Pero no por forro, sino por otro tema más importante en la grilla. En fin, las editoriales en cuestión fueron Loco Rabia, Velero Fonte, Cisplatino, Llanto de Mudo y Ex Abrupto. Esto se llevó a cabo en el complejo Parque España. De 15:30 a 16:50, acá viene por qué carajo nos fuimos a ver eso. A solas con Jim Lee. Un poco a solas es medio... muy por ahí. Y sí, la verdad que vos y 300, vos y 200 personas más y los tipos que le traducen no están a solas, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Qué dice? Pobre, porreada. Y bueno, había mucha gente. No estaba el teatro lleno, pero había mucha gente. nosotros. Más claro sería, pero yo no le pongo el nombre a las secciones del evento, así que... Bueno, esta charla, o mejor dicho, entrevista especial, se realizó en el Teatro Príncipe Asturias. Y además está decir que se fue al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos, plus 5.000 millones. Fue entretenida. Estuvo muy, realmente esa hora, casi hora y 20 que duró, se pasó muy rápido. Gracias, Jim Lee, por venir. Ya está con Jim Lee. necesitaríamos un pariente de él para eso. Y su mujer no cuenta, que todo esto vino con su germo. Vino con su mujer el hombre. Bueno, el video de la charla completa fue tomado por Carolina de Shibuya Station y lo estaremos subiendo en algún momento, mejor dicho, Pyro, aprovechando que no puede hablar, que haga algo, lo va a estar subiendo cuando se lo traiga en la semana. Todos queríamos a Pyro por su celular y su increíble capacidad de grabar, pero nos falló. Él y su puta garganta. ¿Qué pasa cuando te vas de putas? Te vas de putas y te trae bichos. Sí. O habrá sido de trolos, porque... Se fue de trolos, no se fue de puto. Andá a saber qué pasó por esa garganta. Igualmente el anime mucho... Si te vas de trolos es por culpa del anime. Porque ahora son todos los animes, todos son trolos ahora. Del anime. Lo que sea que esté escribiendo no lo leamos. Eso es lo bueno de lo que sea que le escriba, podemos elegir no leerlo. Bueno, fue en esta charla que me encontré con el hermano Mario... Junto a él y Carolina nos sentamos en la primera fila para verlo Jim Lee. Alche apareció algunos minutos más tarde y le dio el pase de prensa de Pyro, por lo cual nuestro amigo entró gratis al evento y de paso completando el trío de personas se cae. Se le dio la identidad de Pyro. ¿Viste, Pyro, que no sos irreemplazable? ¡Lo tenemos a Mario, que hasta es más amable y potable que vos en un evento! Que Mario es... tiene su nombre original. No sé si es Pyro. Porque estaría bueno poner los nicks en lugar de los nombres. Yo lo vivo diciendo, porque ustedes no me dan pelota. Sí, todos somos reemplazables. Yo no. Yo llevo la Old Spice, la original Matrix de los Transformers adentro. Vos sí. Sí, yo sí llevo la Matrix. En fin, 16:30 a 18 estuvo la parte de viendo carpetas. Esto se realizó en las oficinas del SEC, por fin utilizadas. Antes de describirlo, se viene después lo que tenemos que anunciar de nuestro amigo. Bueno, como les decía, la sección de viendo carpetas de 16:30 a 18. Esto se realizó en las oficinas del SEC, donde Will Dennis, el editor de Vértigo, junto a otros dibujantes, se encontraba viendo carpetas de dibujantes amateurs y profesionales. Esta era básicamente una preaudición para trabajar para Vértigo o DC en el futuro. Acabo de aclarar. Antes de todo esto, nunca me crucé o nunca vi a Will Dennis caminando por el evento y si pasó no lo vi. Tampoco, como digamos, estaba en un en las oficinas, que estaba, digamos... ya en una parte donde no se podía acceder fácil, digamos. Bueno, podías acceder con toda libertad. Mira, te digo cómo entrar al SEC. Estás dentro del galpón del SEC, vas a los baños y seguís de largo. Punto. Me lo conozco de memoria. No sé si podías pasar. Si vos le decías que estoy invitado, chau. Además, eso era el que cualquiera podía entrar realmente. No, si decía... A ver, creía que sí, pero yo no lo vi nunca, Will Dennis. O sea, realmente podría haber entrado cualquiera, porque el tipo iba a estar revisando carpetas de dibujantes. O sea, no era como algo exclusivo para los que llevaran una carpeta, sino cualquiera que quería ir a ver o a dar apoyo moral a un amigo podía entrar tranquilamente. Eso sí, para presentar una carpeta era un proceso donde uno tenía que dejar, digamos, para en este caso que era el viernes, tenías que dejar la carpeta el jueves, el día anterior, de una a 15 horas. Donde se iban a recibir las carpetas. A partir de ahí, Will Dennis iba a ver las carpetas una por una, él solo. Iba a seleccionar a qué, digamos, iba a hacer una preselección de la gente a la que él iba a entrevistar, entre comillas. Y después de ahí, iba a seleccionar otra gente, iba a hacer otra selección más. Exacto. Exactamente para el sábado, para el, o sea, para la... para era un casting propiamente dicho. Para el viendo carpetas del sábado tienes que dejarle el viernes, y para viendo carpetas del domingo necesitabas dejarle el sábado. Sí, sí. Es probable que algún día, pero no estamos seguros. Bueno, de 17 a 18 y 20, las distintas imágenes de Trillo, primera parte. En esta ocasión la charla especial fue entre Trillo y Mandarfina, aunque empezó tan solo 10 minutos después de la de Jim Lee y en el mismo lugar. Realmente no teníamos ganas de quedarnos a verlas y seguimos camino a ver un par de cosas más antes de tomarnos el palo. Y aquí venimos a... ¿Qué tenemos aquí? Las de 17 a 20... Perdón, 17 a 18 y 20, mismo horario. Charlas de café 4. Otra más sin Rizzo, gracias. Aunque en esta ocasión englobando a varios dibujantes nacionales que trabajan o trabajaron para Estados Unidos, contándonos su experiencia en el medio. Otra charla que omití. Sí, la mayoría de las charlas estaban prácticamente en el mismo horario. El viernes, sábado y domingo hay como 3 o 4 charlas en el mismo horario y es casi todo, y es a la tarde. En vez de ponerla una atrás de la otra para hacerlo un poquito más distribuido, no, todo el mismo horario. No, lo que considero bueno a veces de un evento es que las actividades se tienen que, digamos, decís, wow, puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, y elijo hacer esto otro. En lugar, digamos, un poco lo que a mí me llama de los eventos es eso: la posibilidad de elegir y saber que estás, digamos, empleando tu tiempo que poder estar haciendo otra cosa. Sí, pero digamos que ponerlo a Jin Lee en el mismo horario que lo tenemos a tal otro o tal otra cosa es como un poquito... Sí, no es conveniente. Hay que saber seleccionar que justamente qué actividades hacerlas una sobre otra. Pongámoslo de esta forma: supongamos que algún día tendríamos la charla de Persona No Se Cae y nos ponen al lado, nos ponen al mismo horario a Jin Lee. Yo no voy a mi propia charla, yo me voy a verlo a Jin Lee. A ver, bueno, de 18.30 a 19.50, la Asociación de Dibujantes del Litoral, el ADL, el grupo al que pertenecí hace algún tiempo como alumno. En esta charla, Carlos Baroselli, uno de mis antiguos profesores, contaba sobre los logros y éxitos del ADL. Bueno, otra más para la cual yo no estaba, y sin mencionar que sé de primera mano cuáles son sus éxitos y logros, porque me tienen en el sistema de mail. Y cada vez que alguno consigue, ¡oh! Me van a editar para España en Pepito Juárez. ¿Qué vas a hacer? No sé, pero me van a editar en España. Algo así. No sé, más que todo hablarán de cómo se integran los, cómo está la comunidad de dibujantes hoy en día. Otra cosa no creo que hayan hablado. Me alegra otra vez. La desesperación más grande de Marcel. Quizás. Bueno, pero dejando los puteríos de lado, yo ya estaba camino a casa. De 18.30 a 19.50, Lucha Peluche. Sí, iba a quedar, pero después tardaron un rato y me fui. Esta era la presentación de un libro de un autor local, ya ni siquiera estaba yo tampoco en el evento. Así yo, se tardó un rato, así que me fui. Estaba un poco cansado y... pensando que íbamos a entrevistar a los organizadores el viernes, había llevado la notebook. Pero como no pasó, estaba cansado y no tenía ganas de tener esa cosa atrás mío, especialmente sabiendo que cuesta más que... cuesta casi lo mismo que una Play 3. Sí, yo le podría haber convencido a mi viejo de comprar una Play 3 en lugar de la suya, pero bueno, no tuve tiempo. De 19.30 a... y esto debe estar mal, 19.50, no... debe ser un error mío cuando anoté esto. Esta es Disparando 100 balas a la distancia. Azzarello, Rizzo y Dennis hablando sobre lo que fue crear, desarrollar y editar el célebre cómic. Una charla imperdible para todo fanático, pero medio que si no lo leyeron era un poco inútil ir a verla. Ese fue mi caso, aún me debo leer 100 Bullets, o 100 Bullets, como es el título original yankee. Que, bueno, cada bala era un número dentro de la historia. 100 números. 100 números. Así que no estoy seguro si era así o era cada tipo el que iban a matar era una bala y eran 100 muertes. O para mí que eran 100 números. Porque hace una banda que estoy leyendo 100 bullets así en... no leyendo el cómic, sino en las previews. Hace una banda, iban por números elevados. Así que capaz que eran 100 en total. No estoy seguro. Bueno, sábado 23. Porque el día se terminó... 14 horas, el evento abre sus puertas puntual. Yo vengo temprano específicamente para retirar un par de entradas de la charla especial de Jim Lee y Will Dennis, a la cual era a las 18:30. Pequeño detalle, Humberto Ramos, quien por motivos desconocidos no pudo asistir al evento, iba a dar la charla especial del día sobre su carrera como dibujante. Esa charla iba a estar a las 3:30, pero no pudo ser. Pero yo estaba para lo de Lee y Dennis. Ya sabía que Ramos había cancelado. Igualmente había un cartelito donde se hacía la muestra de los dibujos, donde estaba el mensaje de... Sí, donde fuimos el viernes. Sí. Sí, ahí estaba. De Humberto Ramos pidiendo disculpas. Sí, sí, cierto, ya me había olvidado de eso. ¿Dónde estaba? Bueno, algo muy gracioso fue que la entrada supuestamente estaba disponible en el Parque España desde las 14 hasta el inicio de la charla en el Teatro Príncipe de Asturias, pero no. Estuvimos esperando más de una hora hasta que llegasen y alguien, hasta que llegase alguien. Sí, que Ramos estaba tocando. Y esperando por la dichosa entrada, conocí a un chileno y a un español que se fue a vivir a Chile, con los cuales estuve hablando todo ese tiempo. Y sí, gente, yo estaba hablando con un chileno y no lo maté. Los muchachos en cuestión son la dupla de Dos Cafés y Una Mesa, una web de noticias y entrevistas sobre el cómic. Como su doble tarjeta de presentación dice, que debe estar por allá, en el coso de... Si la quieren agarrar ahora, no se apure, está por ahí dando vuelta. Bueno, son dos tarjetas complementarias, para colmo. O sea que si te quedas con una dice Dos Cafés, y si no con la otra dice Y Una Mesa. Bueno, como les decía... Bueno, estos muchachos se vinieron desde Chile para cubrir el evento y más que todo tratar de conseguir una entrevista forzosa con Jim Lee. Sí, como nosotros quisimos, y sí, tampoco nos dejaron. Yo no quería, yo sabía que no nos iban a dar ni cinco de pelota, boludo. No tengo aires de grandeza. Igualmente. No soy de la rock and pop. No perdés nada, ya digo, si preguntas no perdés nada. De todas formas, si sabes que te van a decir no, que es igual, lo intenté nada más. Si ya sabes que te van a decir no, ¿para qué rompe los huevos al pedo? No les molesta decirte no. Les molesta que les hinché los huevos. No. Sí. Le hice cualquier consulta. Menos lo que ya sabemos que no te vamos a dar. Además se lo pide para otra cosa. Bueno, como les decía, también podrían conseguir entrevistas forzadas de los demás dibujantes internacionales. Los muchachos se llaman Cristian Dokolomansky Cerda y Germán Valenzuela Aravena. Calculo que serán nombres falsos. Espero que sean nombres falsos. Bueno, con quienes estuve hablando un largo, largo rato en la fila esperando las entradas, y con los cuales me crucé en repetidas oportunidades el resto de la convención. ¿Algo que agregar al Chepo? ¿Todavía no llegaste acá? No, llegué ahí, yo sí llegué. No, esto eran como las 3 menos 10 todavía. No, yo llegué tipo 3 y medio. Bueno, como les decía, a las 14:50 llega una mujer a al lugar donde se retiraban las entradas. Pregunta si necesitábamos algo. Respondemos, venimos por las entradas. La mujer nos mira raro y entra al lugar cerrando la puerta con llave. No vaya a ser que la sigamos dentro del edificio. Total, no era una muestra abierta al público de todas maneras. Bueno, 10 minutos más tarde vuelve, abre la puerta, nos deja entrar y nos pregunta nuevamente qué necesitábamos o si veníamos a ver la muestra de los dibujantes. Le volvemos a pedir las entradas y nos vuelve a mirar raro. Busca por el escritorio y no encuentra nada. Abre una carpeta negra llena de folletos, anotaciones y en una página encuentra un post-it verde que dice básicamente: no hay entradas, que vayan directo al teatro. Lo leí posta. Ah, bien. Sí, es genial todo esto. Bueno, digamos que tenemos que frenar las ganas indescriptibles de matarla e irnos corriendo al teatro, el cual aún estaba cerrado. Porque claro, esto no empezaba hasta las 18:30 en realidad. Miro la hora, miro el cronograma y mando todo al carajo. Me voy directo al SEC. Creo que un rato después te encontré a vos. De 15 a 15:50, presentación editorial Planeta. Básicamente Planeta hace esto y aquello y ya está a la venta. Era eso. ¿Vinieron de España o hacer la sucursal en Argentina. Calculo que la sucursal en Argentina, ¿para qué carajo se irían de, vendrían de España si tienen gente acá para que haga el trabajo por ellos? ¿Sí? Además es para decirnos, vendemos esto acá. O sea, medio como que el pedo. Decirnos lo que están vendiendo allá. Bueno, de 15 a 16 y 20, revista Fierro. Juan Sasturian hablando de las novedades involucradas con el gran relanzamiento de la revista argentina de cómics más clásica e icónica del país, que era antes de mi tiempo y hoy en día ya no la compraría. Pero bueno, eso soy yo, no toda la gente. De 15.30 a 16.50, a solas con Humberto Ramos, que como ya dije no se llevó a cabo por la ausencia del dibujante y fue reemplazado por otra charla que fue un misterio si se hizo o no. No me acuerdo. O sea, yo había escuchado que supuestamente iban a adelantar la de Jim Lee y la de Dennis, cosa que era mentira, pero yo escuché a alguien que pensaba eso, así que lo dijo como seguro. Yo me caí de la risa. No me acuerdo. No, ese tiempo estaba, si era sábado, entonces estaba dando vueltas más que nada por el galpón 11. Y sí, yo empecé a dar vueltas seriamente por ahí el domingo más que el sábado. Una charla de la UFA. Hasta la UFA estaba, pero no estaba haciendo. Estaba en stand nomás. Y estaba Zorro Rey, que andaba con su traje de zorro. Tengo muchas fotos del traje de zorro dando vuelta por ahí. Qué bien que quedaba. Cómo se murió de calor ese hombre. Porque el viernes y el jueves fue un de terror el calor que hacía. Ah, no, perdón, el domingo. El sábado y el domingo estuvo él, nada que ver. En fin, bueno, el SEC, y luego de dar varias vueltas, de alguna manera terminó primero en la fila de firmas y dibujos de Rizzo. O sea, fue completamente nada que ver y terminé ahí. Del cual se me borran de la mente todos los trabajos con la excepción del Broken City. Y como no quería un Batman dibujado por él, ya tenía el libro en casa firmado, para no quedar en evidencia le pedí su personaje favorito. Me tiró una forreada el hombre. Me tira varias forreadas de eso y de otra cosa que habíamos estado hablando. Y me dibuja una mina con un arma de fuego en la mano, la cual no reconocí ni de casualidad. En fin. Alche llega minutos más tarde y mientras sigue dibujando arreglamos para entrevistarlo. ¿O no terminó así esto? Sí, sí, sí. O sea, al menos el sábado sí pudimos entrevistar. Sí, sí. Yo me quería quitar realmente la entrevista lo más rápido posible, así directamente no llegaba nada en la espalda el resto de los días. Sí, eso era yo con la netbook esta vuelta. Bueno, como dije, lo cual pasaría luego de que terminen las firmas de Jim Lee, me dice el hombre, para las cuales aún faltaba al menos una hora, según Rizzo. Terminó el dibujo, Alche y yo nos pusimos a preparar el equipo y nos fuimos a ver qué onda con el Galpón 11 y para nuestra sorpresa era básicamente leyendas, pero con la mala ubicación del uso de espacio de todo, desde escenario y sala de proyecciones hasta los stands. Claro, una cosa ya que lo relacionado porque no se hablaba mucho en el cronograma de lo que era las actividades en el Galpón 11, que era lo de relacionado a manga y anime. Manga, yo digo, más anime que manga, porque manga había muy poco, excepto manga más tipo relacionado a lo que se vendía nada más. Pero por ese lado, el sábado y el domingo estaban organizados por dos grupos diferentes. El último día fue Daruma, que le pusieron Dharma en el cronograma, y el segundo no me acuerdo el nombre. Sí, el primer era Shonen Densetsu, que eran los que habían hecho el evento de San Nicolás, que era gratuito, y menos mal que era gratuito ya. Ah, sí, este era el grupo del Tana. Esto es triste pero raro, el Tana organizó el sábado de este evento. Lo raro es que no había primero el cronograma, era una hoja pegada, con una hoja impresa pegada en una columna. Y había una parte de proyecciones, que obviamente es el lugar donde siempre usan para hacer proyecciones en el Galpón 11, que dentro de todo... Mal ubicado. No me acuerdo qué era lo que estaba pasando, porque yo llegué... Se pasaron todas cosas de Shibuya Station, no, que... Sí, el no. El sábado no, pero el domingo, o sea, el domingo sí. El domingo sí, el sábado yo no fijé las proyecciones que había. El sábado, no me acuerdo, había algo que estaba proyectando, pero era viejo, sé que era viejo. Y después, no sé por qué, empezaron a... Dijeron, vamos a jugar, y pusieron una notebook, y se pusieron a jugar a Guitar Hero. La cual encima la notebook tenía una respuesta bastante lenta respecto a cuando uno apretaba las teclas. Porque yo jugué a Guitar Hero, y después arrancó un torneo de KOF y un torneo de Guitar Hero, que al final el de KOF, como todas eran conocidos, no quisieron participar ninguno.

そうだな。 お疲れ様。終わりましたね。 あ、ねえねえ、メンバー紹介しなくていい？ うん、じゃあ各自名前。大中律、ことぶきつむぎ、 秋山美代、 中野あずさ、 平沢ゆい。 放課後ティータイムでした。 Bienvenidos nuevamente a Personas de Calle. Estamos cubriendo el Crack Con Rosario. Y bueno, para comentarles un poco más sobre el evento, tenemos a una personalidad de nosotros, a uno de sus organizadores. Y dibujante argentino, por favor. Por sobre todo, que además también estuvo, como siempre, aportando sus trabajos, hablando, dibujando a la gente también. Además de todo esto, que vamos a robarle un poco de su tiempo, con ustedes, Eduardo Rizzo. Hola muchachos, ¿cómo les va? Que va, les digo la primera pregunta, si no es muy engorroso esto. ¿Cómo surgió la idea, y yo diría necesidad, de crear un evento como es Crack Bam Bam hoy? Me refiero más que nada a necesidad por el hecho de que después que le terminó Leyendas, y digamos que el resto de los eventos que se presentaban en Rosario, que pocos, o sea, que no fueran propios, o sea, muchos se dirigían más que nada al mundo del manga anime. O sea, ¿cuál fue la idea y la necesidad de crear un evento como este? En realidad yo fui mucho más allá. Te diría que pensé a nivel nacional, y el último evento grande que se estaba haciendo, que se hizo en Argentina, fue Fantabaires. Fantabaires era tres veces más grande que esto, pero sin presencia editorial. Así que a mí lo que me motivaba era otra, la intención. Por eso se llama convención, porque hace que todos los actores se junten. ¿Podemos perdón? Por eso una convención, es decir, vamos a juntar a todos los actores. Digo, ¿de qué sirve una convención si no hay presencia editorial? ¿Cómo no va a haber un editor mirando la carpeta de los jóvenes? Digo, ¿cómo no va a haber artistas? Entonces, digo, tiene que haber charlas, tiene que haber paneles, tiene que ser un encuentro donde todos los actores pueden interactuar. Así que esa fue un poco la idea. El hecho de que muy pocas veces se vio artistas internacionales de la talla de Jim Lee. O... primera vez pisando Argentina y en Rosario, gracias. Por eso mismo también, que nos lleva a la segunda pregunta: ¿por qué se eligió exactamente Rosario para hacer la sede de la primera convención de historieta, teniendo en cuenta que existen muchas otras provincias, contando Buenos Aires, que dentro de todo es la capital y que muchas veces los artistas se enfocan ahí? Tan largas. Vamos muchachos, vamos. ¿Por qué Rosario? Vivo acá. ¿Por qué, dónde lo vamos a hacer si no es acá? Además siempre Buenos Aires. Buenos Aires es muy fácil hacer un evento y que convoque gente. La cosa es que tiene que ser un evento por y para la ciudad. Lo de los invitados es por la suerte que uno tiene de conocerlos a través de, bueno, por el trabajo, por ir y venir a este tipo de convenciones, de eventos, y bueno, uno conoce gente, se va haciendo un tipo de amistad. Digamos que no costó tanto traerlos. Digamos que se agotaron todas las conexiones, hasta el último. No, digo, de todas las Comic Cons, de todos los trabajos que ha hecho, hizo las amistades y hizo las llamadas, digamos. Sí, tengo una lista interminable que podría llegar a traer. Pasa que bueno, vamos a dejar que prospere el evento y vamos a ver si podemos sumarlo para la próxima. Para los próximos. No podemos quemar todas las naves en el primero. Nos deriva la tercera pregunta. A pesar de que se inauguró antes de ayer el evento, ¿tienen pensado qué artistas, digamos, les gustaría que pasaran por las filas de Crack Bam Bam y Ediciones Futuras? ¿Por quién? ¿De Crack Bam Bam? Ediciones Futuras. Oh, tengo una lista interminable, no sé. A ver. primera pregunta. No, no tengo una pregunta. ¿Un nombre? Hoy, no lo sé. Tengo gente como Enrique Sánchez Abulí, que es autor de Torpedo, que quiere venir. Tengo a... me estoy olvidando, el canadiense. No se espera mucho, así que... Bueno, entonces será eso. Sabemos que nos queda mucho, si vos... Gracias, tenemos a Eduardo. Bueno, gracias, por tu tiempo. Que sea así, pero tenemos que hacerlo más formal, porque si no... Y se nos fue Eduardo Rizzo, que los esperaban gente mucho, muy, muy importante. Respecto a otra cosa, también había, lo que me resultó muy raro es que no hubiera el stand de Pines o de Shibuya Station, o al menos el de Pinsmaker. Claro, que prácticamente para mí lo que Pin es lo que más vende en un evento. Empecemos con lo siguiente. Ceci tuvo familia. Ceci, una de las tres socias de Shibuya. Y así que la única que estaba libre del grupo era Caro. Y Caro no se iba a venir con todo sola. Alexis, la pareja de Ceci, el padre de la pequeña criatura, que nació la semana pasada. O sea, no, sí, ya serían hace dos semanas en realidad. Bueno, él le tenía que encargarse de Shibuya. Mientras tanto. Y no iba a sacrificar su domingo de paz por esto. Y Caro estaba conmigo dando vuelta por ahí perdiendo tiempo. Íbamos a ver nada más el evento, ni siquiera íbamos a estar en el evento prácticamente. Lo único que hacíamos íbamos a ir y ver varias cosas y nos íbamos de vuelta a la mierda. Eso fue lo que hicimos todo el día, los cuatro días. Así que por eso no hubo Shibuya. Me pareció raro que no hubiera Peacemaker, aunque sea, porque siempre vienen. Eso también, y no estaba la competencia de Blue Samurai. Que estaban, sí, los dueños, los chicos del grupo, pero no que había ido el flaco y la loca. Igual trajeron algo no tan pesadito. Han tenido otras espadas mejores. Según el hombre, era lo que le quedaba. Cuando le pregunté de los cuchillos, esto es todo lo que me queda. Y de las espadas, ni hablar. O sea, tienen que resurtirse dentro de poco. ¿Dónde quedé? Bueno, como ya dije, todo mal ubicado, pero ¿qué se le va a hacer? Luego de un rato, vuelvo al SEC y para mi sorpresa, nuevamente Rifo me estafó. La fila para firmas y dibujos de Jin Lee ya estaba formada con alrededor de 100 personas. Y él ya estaba realizando los únicos 5 dibujos que iba a hacer ese día. Intuyo que fueron los 5 del jueves que aún con números se quedaron sin dibujo. Para mí fueron esos 5 flacos lo único que tuvieron dibujo ese día. Al inicio de la fila se encontraba Carolina de Shibuya Station y el gallego de 2 cafés y una mesa. Bueno, luego de putear un rato más me resigno a tomar mi lugar en la fila. La cual luego de más de una hora después, finalmente llegué hasta el señor Jim Lee. Fue una odisea. Realmente había pasado creo que una hora entre que yo había hecho muchas estupideces por ahí y habían avanzado medio metro. Sí, no me lo recordé, boludo. Es una de las 5 cosas que voy a evitar en el infierno, hacer fila. Sí. Wow. Para Pyro hubiera sido re tranquilo esa fila. Ya con las que tiene que hacer en el laburo, en fin. Como les decía, esto no es. Bueno, luego de putear un rato más, tomo mi lugar en la fila y una hora más tarde llego hasta el señor Lee para que me firmase mi All Star Batman and Robin número 1 con dedicatoria y foto, la cual voy a tener que photoshopear al mango. Me veo como de Blob, pero con 100 kilos más. No, sí, la loca que me tomó me mató. Me sacó en el ángulo en el que más gordo me veo. O sea, no hay un ángulo en el que me vea menos gordo, pero me agarró justo el específico en el que me veo mucho más gordo. Por cierto, no había recepción en ese lugar. Al menos no sé en ese instante, porque no me sonó el celular. Digo, me fijo a ver si me llamó y no me llamaste. No, es que me daba el tono, pero viste como ese tono que da que no conecta. Así que ya fue. A todo esto... Bueno, luego de esto logramos entrevistar a Rizzo, lo cual Por una escasa disponibilidad de tiempo, Alche solo pudo hacer 3 preguntas de sus 5 habituales. Se va, había hecho 6 en verdad. Bien, ahora sí, ofendete si querés, Alche. Es la última vez que te dejo entrevistar a alguien, y mucho menos sin ver qué mierda vas a preguntar y cómo lo vas a preguntar de antemano. Ya después vamos a hablar de eso muy en concreto, pero te fuiste al carajo en un par. Cuando agarro y escribo algo, lo escribo para que me den al menos 10 minutos o 15 o 5 minutos, pero bien sin que me digan, venga otra persona y empieza a hablar. No quiero spoilear la entrevista, pero hay dos preguntas. Una pregunta sonó insulto. Y la otra sonó a no sabías con quién corno estabas hablando. Y no digo por importancia. Y no lo estoy desmereciendo tampoco. No estoy desmereciendo tampoco a señor Rizzo. No, te digo, es como no saber que el tipo vive en tu ciudad. No, pero él no nació en Rosario. Él nació en Córdoba, Mendoza, no me acuerdo. Él vive acá. Bueno, vive acá, pero no dice que nació acá. Vive acá. También. Ya te dije, después lo vamos a hablar vos y yo, después lo vamos a hablar tranquilo, No necesariamente significa que tengo que hacer un evento acá. Tengo el clip de audio, ¿querés que lo pasemos dentro de un rato? Y segundo, el hecho es que por el lado del cómic, desconozco, es de lo que más desconozco. Así. Sí, pero no por eso. Yo lo único que te regime, una de las preguntas suena insulto. Y la otra pregunta ya es, no sabés de dónde carajo está este flaco. O sea, de onda. Medio las otras no las escuché al final. No las tengo que leer, ni siquiera sé qué le ibas a preguntar después. Pero posta, tengo que empezar a revisar qué mierda le pregunta a la gente. Bueno, de 16 a 16.50, la Comiku. El staff de Comiku se presenta autodenominadamente como la mejor revista de manga y anime editada en Argentina. ¡Qué loco! Nosotros no la conocíamos. Yo sí la conocía, pero la conocí en abril. De hecho, en mayo. Yo la tengo de vista de verla ahí en el escaparate de Puro Cómic. O sea, ¿quién no dice que es lo mejor cuando es lo que hace? Si sos el único que hace algo, obviamente sos el mejor en lo que haces. No como Wolverine, que todo el mundo quiere hacer lo mismo que él y no le sale. Esto es diferente. Va, pero no hay más de una revista de manga y anime en Argentina. Sí, pero esta está dentro de las que no son muy de las que son medianamente conocidas, supuestamente es de la que tiene buena calidad. Supuestamente. Como decía Jim Lee, shiny. Sí, qué buen comentario, boludo. ¿Cómo nos mató con eso? Dejemos de spoilear el video. La wasabi es mejor, sí, totalmente. Bueno, como les decía, no tenía idea de que Joraka era la revista, solamente la había visto de mirada en Puro Cómic. Así que antes del evento compré el ejemplar de septiembre-octubre. Y la verdad, debo decir que si bien tienen una buena variedad de notas, es más que notorio que dicen cualquier mierda que puedan de sus competidores, como por ejemplo Editorial Ibrea, mejor recordada por su difunta revista Láser, la verdadera revista más popular del género. Comico pierde toda su credibilidad con el simple hecho de descuartizar todos y cada uno de los títulos publicados por Ibrea, ya que lejos de tener objetividad, simplemente los ridiculizan por ser editados por Ibrea, pero ese es problema de ellos. Byron dice que muy espaciada para hacerla mejor. O sea, tienen una buena variedad de lo que hablan, pero si es Ibrea, lo mandan a la mierda. O sea, si hacen una crítica de Hellsing, te van a decir que Hellsing es una caca. Oye, vos decís Hellsing es una caca y aparece un flaco de la nada y te revienta la cabeza contra la pared. Este Freak Show Express no es una editorial, digamos, compita con Ibrea o algo. Es que Ibrea ya no saca revista, entonces aprovechan. Esto no tiene otra publicación más que eso, probablemente. En fin, de 16.30 a 18, viendo carpetas. Will Dennis nuevamente junto a otros dibujantes estuvo viendo carpetas de los dibujantes amateur y profesionales, con la promesa de un posible contrato para Vértigo o DC. Y en este fatídico día, nuestro amigo Franco fue seleccionado. ¡Felicidades, motherfucker! Sí, la verdad. Pero no fue... Yo pensé que fue el domingo. Yo también creo que fue el domingo. Pero capaz de la carpeta de él fue seleccionada el sábado y a él lo entrevistaron el domingo. Va, fue preseleccionada. Para mí fue seleccionada el sábado y lo entrevistaron el domingo. Pues yo también lo recuerdo como domingo, que nos cruzamos y nos dijo... O sea, es la única cosa que no me cerraba en la cabeza. O sea, de todo lo que estaba haciendo el informe. Igual, el pobre Franco tenía la misma expresión de alegría tan característica de Drupidi. Francamente no sabés si estaba depresivo o si se le había muerto el perro, pero según él estaba feliz de la vida. Franco, ahora por fin vas a poder de dejar de imitar a Elvis Costello en la calle y vivir los sueños de la gente. Casi como Freddy Krueger, pero sin la sangre y las vísceras. O quizás sí. Necesito una promesa como la de Bakuman. Probablemente. De 17 a 18 y 20, a solas con Brian Azzarello, quien nos cuenta sobre sus próximos proyectos para DC y Vértigo. De 17 a 18 y 20 también, a solas con Ariel Olivetti. ¿Ve a lo que me refiero poner muchas cosas en el mismo horario y con el mismo título encima? Acá Olivetti iba a contar sobre su carrera desde cazador hasta la época en la que dibujó Cable y cómo no podía ser de otra manera responder las preguntas del público. También de 17 a 18 y 20, charlas de café 6, que se componía únicamente de Mandrafina respondiendo las preguntas del público. De 18 a 19.50, editando cómics, la magnífica charla de Jim Lee y Will Dennis, para la cual ya ni ganas tenía de ir a ver, la cola para que me firmara Lee drenó lo último de mis energías ese día y decidí abandonar. No me acuerdo si ese día ya me había ido. Fuimos toda la mierda ese día, no sé si vos te quedaste una hora más y te desamaste. Ah, sí, ya me acordé que estaba haciendo yo. Yo había ido, estaba en el Galpón 11 para ver lo que era... Primero, sí, me quedé para ver lo que era supuestamente un concurso de cosplay, lo cual terminó siendo un desfile de cosplay, el cual básicamente consistió en 5 cosplay nomás, y la gente de Star Wars, recalcando la R al final, que de nuevo estuvo presente en Rosario con sus increíbles trajes de Darth Vader y sus lightsabers. Realmente el flaco de Darth Vader era imponente. Sí, era muy alto. Muy alto, se parece. Los veía desde una plataforma bastante alta y se seguía bien entre todas las personas. Viste, Pairo, cada vez sos más reemplazable. Ahora con Alchi nos estamos sincronizando. Te estamos reemplazando por completo. Ese es malo. Ya te dije, Alchi, yo crees con tu subconsciente como un hongo. Sí, bueno, como venía diciendo, un desfile bastante pobre, yo diría. Hubo un Vocaloid, que era este chico que no me acuerdo cómo se llama. Sí, ya sé quién me decís, es el primo de Fe de Shibuya. Ezequiel. Ezequiel lo estaba haciendo de Len, de Vocaloid. Había una batichica. Un The Joke. Uy, lo que las cosas que escuché de la batichica. Había un flaco en la fila delante mío para Jin Lee que estaba, no me paraba de romper la bola con la batichica esta que la viene siguiendo desde varios eventos. O sea, es su paja mental favorita. Y una Mujer Maravilla. Ah, sí, que eso es uno de los sí. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vaya, había dos que estaban haciendo de Gothic Lolita. Lo cual no es un cosplay, pero bueno. Sí, después había un par de locas haciendo de enfermera, una cosa así, que yo las conozco y se hacían como que no las... como que es... no importa. Son dos o tres enfermas mentales que no valen la pena ni siquiera recordar. Y también hubo karaoke. Y karaoke, me acuerdo que esa vez... Ah, no, eso fue el domingo. Bueno, la última cosa del día sábado, de 18.30 a 19.50, otro más. A solas con Horacio Altuna. Al igual que con Olivetti y Mandrafina, esto se componía de Altuna respondiendo preguntas del público. Y también lo mismo que con Azzarello. Bueno, pero para estas horas yo ya me encontraba en Shibuya Station tomándome mi descansito y mis gaseosas chinas, coreanas. Algunas sí, otras no. ¿Vos probaste la gaseosa de uva? Es re fumona. Sí, pero esta es otra gaseosa que trajeron nueva. Son unas latas más grandes y tiene otra cosa. Son también de uva, pero sin el cosito. También hay de piña y hay una de leche sabor vainilla. Ay, digo, tu sabor es raro. Eso no se acordar de tu compañero. No importa. La cuestión es que todo derivó a que había una amiga suya que se llamaba... había sido coronada como la reina de la leche. Simpático, creo que la conocí. Y finalmente el domingo, así terminamos con esto, ya estamos en una hora y media. Bueno, domingo, 14 horas, es el último día del evento. Yo llego casi a las 5, a las 15 de la, a las 3 de la tarde casi llego. Jim Lee ya estaba en su avión rumbo a Estados Unidos, puteando tal vez por la poca cantidad de gente del evento, que a pesar de que el sábado y domingo fueron el máximo posible estándar para una convención rosarina, es más que seguro que comparado con la San Diego Comic Con, mejor conocida como la Meca, es apenas la fila para ir al baño. Lo que había de gente. De hecho, no, Japón, la Comic tiene más convocatoria que la Comic Con. En Japón hay más gente, que le vamos a hacer. Hay más gente en menor espacio, más vale. Pero hay dos mecas, Alche. Una es la San Diego Comic Con y la otra es la Comiquet. Es algo que siempre le digo a la gente. Pero en este ámbito, la meca de acá, la meca del evento en general, la que iba enfocado este público, el público, era la San Diego. Está la Anime Expo, que también creo que se realiza en el mismo lugar. Capaz que sí, capaz que no. Ya tanto no me acuerdo. Bueno, de 15 a 16, 20. Mierda. Odiamos la TNT, no sé por qué. Yo también la odio. Censura las películas porno. Otra vez tenía. La TNT tuvo muy buenos lugares para hacerlo. Pero la última vez, decía Pairo que había habido más cosplay que la. Que. No me acuerdo. En un evento que se ha hecho acá, era mentira. Porque había una foto donde habían más de 200 personas y menos del 10% andaban con cosplay. Genial. Sigamos. De 15 a 16 y 20, las tortugas ninjas son argentinas. Ni idea de qué mierda se trataba esto y no cometí el error de ir a averiguarlo, por suerte. Igualmente había un grupo que era de eso. Sí, justamente el que era lo que estaba ahí en el cronograma. Que es más, el stand estuvo vacío, creo, los primeros tres días del evento, y recién el domingo había alguien ahí dando vuelta. Lo que me sorprendió fue que en los stands vi de nuevo a la gente de Lana, pero no estaba Sebastián. ¿Había un stand de Lana? Sí, el sábado nomás. El sábado estuvieron un rato y después se fueron, creo. Ah, genial, yo me lo reperdí. Ah, pero yo digo, no estaba Sebastián. Y de 15:30 a 16:50, las distintas imágenes de Trillo, parte 2. Trillo junto a Juan Bobillo, Gustavo Sala, Juan Sáenz Valiente y Lucas Varela. En realidad uno de estos faltó, pero ahora no recuerdo quién. Nos contaban cómo fue su experiencia trabajando juntos en los distintos cómics que Trillo escribió. Y bueno, esta quizás fue la mejor charla del día, sino del evento mismo, con la excepción de a solas con Jim Lee. Que esa charla sí que fue opulenta, pero... Realmente unos capos todos, aunque en esta ocasión no tengo idea de qué le pasó a Trillo. No quería soltar el micrófono. Casi como yo el día de hoy, pero porque no me dejan otra opción a mí. Cada respuesta que nos daba, que podía ser tranquilamente una o dos oraciones, se convertía en una Biblia. Que se derivaba y desviaba del tema cada vez más. Por suerte los dibujantes comenzaron a meter comentarios para hacerlo más ameno. Realmente qué hijos de puta, cómo me han hecho cagar de la risa esos cuatro locos. Incluso cuando la pregunta era específica para uno de los dibujantes, Trillo trataba de contestar primero. O los interrumpía a mitad de la respuesta, o cuando estos terminaban, continuaba él. O sea, no sé qué le pasó, tenía un ataque de quiero hablar. O sea, yo esta charla la vi con uno de los chicos del Club de Ciencia Ficción y con Mario, que justo me lo crucé y vimos que estaba la charla y fuimos derecho. Bueno, igual esta charla fue muy buena y al final de la misma, junto al hermano Mario, logré interceptar a Juan Bobillo para que me firmara mi Anita y el número uno de Sitpure. Bobillo es por lejos el dibujante más accesible que he conocido. Honestamente se maneja con todos los fans como si fuese uno más del grupo, como un amigo más prácticamente. Al menos eso es lo que he podido ver y comprobar de las convenciones en las que me lo he cruzado. No solo me firmó el tomo recopilatorio de Anita, la hija del verdugo, y el tomo 1 de Sigbir, sino que además insistió en firmar los otros dos tomos de Sigbir, todos con dedicatoria. Me dio una tarjeta firmada de su blog y hasta se sacó una foto conmigo. Realmente un capo. Aguante Bobillo, aguante Bobillo, Bobillo para presidente. En fin... Te juro que si le pagábamos una pizza y la coca, lo podíamos haber entrevistado todo el día. Se juro que se copa, es la impresión que me da. Lo cual espero no equivocarme nunca con eso, porque el tipo realmente tiene demasiada onda. Ya casi sospechás, pero tiene demasiada onda. el hombre. Bueno, de acá en adelante nos fuimos del derecho al Galpón 11 y de ahí no salimos. Quizás di una vuelta ocasional por el SEC, pero más de que nada para sacar alguna foto. Y más o menos por acá te encontré a vos. Bueno, de 15:30 a 16:50, El Gran Lienzo, la presentación de la segunda parte de la saga de ciencia ficción creada por el escritor Diego Agrimbau y el dibujante Gabriel Hipóliti. A Hipóliti lo conocen más que todo por dibujar en el diario. Es el que hace las caricaturas de las tapas y cosas por el estilo. Bueno, de 17 a 18:20, Charlas de Café 7. Y otra vez sopa, en esta ocasión Rizo junto al Tuna. Hablando de lo que hacían juntos, nada más. 17 a 18:20, La Caja de Solano López. Y a diferencia de lo que pensé al leer el título, no es una morbosa presentación a modo Stalin, donde el cadáver del célebre dibujante del Eternauta, el excelentísimo señor Solano López, estaría en exhibición. Para empezar, Solano López sigue vivo. Esta caja es una colección de dibujos del artista, la cual es una edición limitada de 500 ejemplares, la cual contó con la participación. Yo no sabía que estaba Solano López acá. O sea, no sabía tampoco que iba a estar en la presentación. Supuestamente el cronograma decía que iba a estar. O sea, si estuvo, no me enteré. Espero francamente que haya estado y que me lo haya perdido bien como boludo. Pero bueno, desgraciadamente no pude asistir, pero tengo una buena excusa, la cual paso a revelar más tarde. Recuerden los horarios estos que se repiten. Bueno, de 17 a 18:20, Dibujando desde Brasil, una charla especial de Albuquerque va Gran Paimum, que bueno, como siempre, hablando de sus trabajos. De 18:30 a 19:50, Desde Rosario para el Mundo, otra charla especial con los artistas rosarinos que trabajan para el exterior. De vuelta, la gran... Me van a publicar en no sé cuándo, en no sé dónde, en España o en Francia. Mucho Francia. Vendemos demasiado para Francia, a decir verdad. Me van a publicar en Estados Unidos, me van a publicar en X lado. O sea, realmente vendemos bastante para el mercado francés, español y americano. Y ahora sí, ¿al chalo agregar antes de que vaya mi excusa? Que supuestamente acá es la excusa. Mi excusa para no ir a lo de a la charla de Solano López, de la presentación de la caja de Solano López. No, dale. Bueno, está bien. Ahora sí, mi excusa para no presenciar la presentación de Solano López. Fue una charla muy extensa y por sobre todo grosa con el Zorro Re en el Galpón 11. En la cual él y sus asociados me confirmaron algo que estábamos esperando. ¡Vuelve Leyendas! ¿Escucharon bien? ¡Vuelve Leyendas! ¿Eh? Sí, damas y caballeros. Escucharon bien, damas y gérmenes. Vuelve la clásica pero no olvidada convención rosarina en el 2011. Si es que todo no se cae abajo antes de eso, pero bueno. Y si el mundo no se destruye. Bueno, la charla involucró mucho más que la noticia en sí, pero por motivos obvios no voy a revelar nada. Voy a mencionar de qué lo vamos, pero no voy a revelar nada de lo que me dijeron, sobre todo porque ya lo olvidé. En la misma, el Zorro Re y el señor Orgot que me revelaron ciertos detalles, secretos y, por qué no, chismes del evento y lo que sucedía del otro lado de la organización del mismo, de lo más bien todos los diarios de leyendas, qué carajo hubo detrás de cada quilombo que pudo haber ocurrido en ese lugar. Como dije, detalles de cada leyenda que se hizo, la opinión del público, las peleas internas, los conflictos y desentendidos entre los distintos grupos que la organizaban, y el por qué Leyendas 2008 fue el último, y el vacío de 2 años hasta la fecha, hasta confirmar que en el 2011 van a volver y con todo. Realmente me arrepiento de no haber puesto un grabador en esa conversación. Estuve más o menos 1 hora y media hablando con esa gente. Pero bueno, de más está decir que le ofrecí la completa colaboración de Persona No Se Cae y a mis esclavos favoritos, Alche y Pyro, como mulas de carga. En realidad me ofrecí a mí mismo para ese trabajo, pero ustedes caen por asociación. Zorro realmente le he dicho a Pyro que iban a hacer un evento el año pasado, en octubre, y no sé nada. Bueno, mismo quilombo por el que lo han puesto. Ahora viene Leyendas. Que no quede nadie. No va a quedar, no te preocupes. Leyendas 2008, porque realmente si van a cobrar una entrada de 10 pesos, acá me ofrecieron 5 y me dieron casi lo mismo. Te dieron más de lo mismo, pero bueno. Va, un poquito más que Leyendas. Me trajeron a... Bueno, al menos me trajeron a Jim Lee por 5 pesos. Y de hecho era gratis también la charla. Sí, buen punto. Podría haber no haber ido al evento y ir a la charla. Sí. Bueno, todo esto ocurrió mientras se celebraba el concurso de cosplay y antes del cosplay, por supuesto, el karaoke en Galpón 11. Okay, respecto a eso, cuando yo me había fijado, porque hubieran dos etapas de karaoke. Yo iba a matar a todos los que se subieron en el karaoke. ¿Vos sabés por qué? Porque si vos llegaste cuando yo me fui, vas a saber muy bien por qué quería matar a los que estaban ahí arriba. La cuestión es que en la primera vuelta había... supuestamente empezaba a las 3. Y lo cual empezó a las 4 porque a las 3 de la tarde no había nadie, había una persona inscripta nomás. Y bueno, ya después a las 4 ya fueron 3 y volvieron a hacer otra etapa a las 5. Y fueron 3 personas más. Y después lo del cosplay. Cosplay estuvo... Hubieron algunos que estuvieron bastante buenos. Había uno de la película de Resident Evil. No, Resident Evil no, perdón. De Silent Hill. Ahora que no me sale. Estaba la enfermera. Y el otro que no me sale el cabeza de pirámide. Sí. Ese, estaba muy bueno ese. Llegó un punto que al principio no se podía subir a la tarima. No, ese flaco realmente trabajó muy bien el cacho de fierro que tenía en la cabeza. Estaba muy bueno ese. Pregunto cuánto pesaría, pues se notaba que le pesaba bastante. Fuera de eso, de nuevo, estaba el chavo que estuvo encima. Que estuvo el sábado. Y casi toda la gente que estuvo también el viernes, el sábado y otras cosas más. Después ya me fui porque en esta me aburrí. No, yo quería matar a los idiotas que estaban ahí manejando todo lo... No, pero el hecho era que, aunque sea para la cuestión de la Druma, hubo un poco más de elaboración. En esta era como leyendas, pasá y ni que te mire. No me quejo de los cosplayers, me quejo de los presentadores. No voy a dar nombre, Alche, no te preocupes. No, ya sé eso. El problema... ¿Los odias también? Ya sé eso. Pero el problema es que, ya te digo, cuando... al menos ya se habían adaptado un poco al otro formato. Y ahora hicieron eso. Y por más que tuvieran ellos, ya era aburrido. Así que ya me fui por eso también. Uno de los momentos en el que me... Ah, todo esto yo compré después de esto. Había comprado mis nuevas adiciones a la armería de mi casa. Se ve un hermoso machete y un hermoso cuchillo de lanzar. Lástima no los compré 20 minutos antes. Los podría haber puesto en práctica. A ver si realmente se la bancaba el metal. Pero bueno. Como les decía, bueno, todo esto ocurrió mientras se celebraba el concurso cosplay y el karaoke de Galpón 11. De paso, aclaro que ninguna de las actividades, ni la grilla de la sala de proyecciones, o incluso el horario de las bandas, fue incluido en el cronograma de la Crack Bang Boom. Lo cual confirma muchos de los rumores y datos de ciertas fuentes nuestras sobre el evento, y que la inclusión de las actividades, grupos y stands relacionados al manga y anime, encapsuladas y aisladas en el Galpón 11 como parias, la instalación más precaria del evento, fueron incluidos a último momento, o por lo menos se las dejó de lado, en todo lo que fuera la grilla oficial del evento. Va a ser un evento enfocado al cómic. Si sos un evento enfocado al cómic, te la bancas sin incluir el manga. Obviamente no se la bancaron y saben que el manga y el anime vende, y por eso lo pusieron a último segundo porque les cayó la ficha. Es algo que a mí me jode. Si vos te la bancás, vos decís, yo me la banco solo, bancátela sola. No te traigas a tus amigos, no, bancátela sola. Acá lo mismo, no se la bancaron solos. Pensaba, para mí, por eso, pensaron que no iban a poder. Igualmente demostró de que en el SEC había mucha más gente que en el Galpón, no sé. La mayoría de la gente que daba vueltas por el Galpón 11 después se quedaba en el... Perdón, la mayoría de la gente que daba vueltas por el SEC volvía al Galpón 11. Y la mayoría de la gente que iba a curiosear al SEC es porque iba exclusivamente al Galpón 11. Si vos al Galpón 11 le quitabas los stands y los ponías allá, se quedaban todos allá. De eso no estoy tan seguro porque, ya te dije, era todo por privilegio. Era... Si te caía de arriba el lugar en el SEC, lo tenías. Si no te caía de arriba, lo tenías que pagar. Si lo podías pagar y podías, digamos, costear eso con la venta, lo hacías. Si no, ya sabías que ibas al 11 y a la miércoles. Y yo te digo, no vendieron tanto como uno pensaría en lo del SEC. Vendieron mucho más lo del Galpón 11. Lo del SEC... Habían, digamos, los galponeses vendían un poco más variado y no vendían cosas tan caras. También, con tal de que en el SEC vendían cosas muy caras. Los muñecos, al menos las figuras, estaban bastante caritas, 300 pesos cada. Pyro dice: al 8 como el chavo. Sí. Nada más. Sí, pero bueno, parece que lo estamos matando el evento. Lo estamos matando. Pero ¿qué se le va a hacer? Le vamos a dar una calificación, ¿qué decimos? ¿Un 6 o un 7? No, está bien. Agradecemos, agradecemos en el del evento toda la iniciativa que hubo de traer gente de afuera. Primera vez que Jane Lee pisa Argentina y lo hace en Rosario. Gracias. Pero honestamente tendrían que mejorar mucho la organización y ser un poquito más honestos en la cuando arman el evento. ¿5 pesos? Ay, agradecemos los 5 pesos y que entramos gratis. Y gracias por los hermosos pases de prensa. 5 pesos creo que está bien. Si te hubieran cobrado 15, ahí sí yo hubiera cuestionado más. Y todo esto tiene banca municipal de arriba, por eso no podían cobrar más, digamos. Ya te digo, por eso salió 5 pesos. A mí no me molesta que me saquen 5 pesos así, pero si es que me quiten 15 ahí, ya se trata. Y sí. Bueno, esto fue todo por el especial de Crack Bambuni. Esperemos que nos vuelvan a invitar el año que viene si la hacen. Me gustó el pase de prensa. Y si no me invitan, lo voy a usar de vuelta. Yo digo, si me invitan, no hay problema con que me den un papel, con que me den un papel higiénico que dice prensa, ya está, total. Si lo que cuenta es el de que te acreditan, no, el papel. Yo voy a usar el que tengo en el cuello de vuelta. Oh, qué problema hay.